Como habíamos anunciado, ya está aquí en el estudio Nico Azulay. Él es uno de los integrantes de la Sacha Brigada, esta organización comunitaria que labura en nuestro pueblo, que se organiza, que se forma para combatir los incendios forestales que van sucediendo a lo largo y ancho de nuestra provincia. Y este fin de semana también estuvieron laburando porque hubo algunos focos de incendio en la provincia. Uno fue en la Quebrada del Condorito, otro fue aquí nomás en Villa Giardino, y también en otro de departamento de más al norte también había habido un foco. Así que bueno, ellos estuvieron alerta y laburando este fin de semana, y para contarnos un poco qué fue lo que sucedió, le damos la bienvenida al aire de la Garabato a Nico. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Acércate bien al mic, por favor, así se escucha bien. Hola, tocayo. Ahí vamos. Bien, se escucha bárbaro. Saludos a la comunidad. Y bueno, vamos a tratar de abordar varias cosas porque pasaron un montón de cosas, así que ahí vamos a hablar un poquito de todo lo que estuvo pasando, del fuego, del viento que hubo, de cómo afecta el agua también, porque ahí en altas cumbres es de donde nacen muchos ríos. Sí. Así que bueno, vamos a tratar de ordenar esa info. ¿Cuál, bueno, ¿cuál de los focos sucedió antes? El primero que se inicia es el de la Quebrada de Condorito. Ok. Que es dentro del Parque Nacional. Sí. Ese es el que se empieza el viernes. Hay un dato que es que se inicia este incendio con un auto que supuestamente las primeras noticias era que había tenido un desperfecto mecánico. Sí. Y después, o sea, yo esto me acabo de enterar, sería el auto que trasladó al doble femicida de tal Córdoba, sí, que tiene a su chofer Uber desaparecido hasta el momento. Ese mismo auto es el que inicia el fuego en Condorito, que al principio nadie lo dijo, sí. Después fue como una noticia que apareció después, y ese es el auto que genera el fuego en el parque. Ahora yo también pensando entiendo, claro, el auto se prendió fuego o lo prendieron y lo dejaron ahí abandonado. Claro. Entonces algo... ¿Y esto cómo se investiga? Nos contabas recién fuera de aire que por ser un parque nacional, una de las condiciones que tiene un incendio en un parque nacional es que se investiga el origen de ese incendio, que eso no pasa en todos los incendios forestales. Claro, los parques nacionales tienen como su propio reglamento, por eso, por ejemplo, tampoco ingresan brigadas comunitarias. Claro. Es mucho más restrictivo el acceso. Al ser nacionales es como de actuación federal. Claro. También son los lugares de mayor preservación, por lo que enseguida se intenta sofocar el incendio. Entonces, y sí tienen una investigación en general del inicio todo, donde intervienen lo que son los peritos forestales, en incendios forestales. Okay. Que eso no sucede en todos los incendios. La mayoría de los incendios no se investiga el origen. Se pone un origen supuesto que lo dice bomberos o así, pero no lleva a lo que es una investigación. De hecho, en varios de los incendios forestales de nuestra provincia hubo perejiles que fueron agarrados diciendo que eran los que habían iniciado y después se liberaban porque no hay demasiada investigación ahí también, ¿no? Sí, acá en el país no hay investigación por ahora, también no veo que la vaya a haber, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, sí, Chile tiene equipos interdisciplinarios. Ajá. Que actúan y que investigan toda la causa, que es todo un trabajo, ¿no? Porque muchas veces esa investigación es después del incendio, hasta una semana después, pero bueno, van analizando varios factores, indicadores. Bueno, lo que buscan es origen y causa. Ok. Bueno, volviendo a la Quebrada del Condorito, entonces, este auto que presuntamente sería el de el doble femicida de Córdoba, que fue abandonado ahí e incendiado, el incendio de este auto hace que se quemen los pastizales y que llegue a la playa de estacionamiento donde había otros autos que se incendiaron también, ¿no? Sí, el incendio de Condorito es como bastante grave porque se quema ahí una reserva. Es un montón, hoy sigue con fuego activo, digamos, acá si querés voy leyendo las partes, este es el informe oficial del gobierno de Córdoba, respecto a Condorito dice, sigue el combate contra el fuego y se espera Este informe es de ayer, ¿no? Se espera que mañana, o sea hoy, se logre extinguir por completo el incendio que afecta la región de la Quebrada del Condorito, único foco activo a esta hora en todo el territorio provincial. Esto era ayer a la tarde-noche. O sea, hoy sigue con actividad, hoy le iban a meter todos los aviones, creo que son 9 aviones. Sí, 9 dice la información, algunos son de provincia y otros son de nación. Así que lo que entendemos es que hoy se apague ese fuego, pero bueno, se quemó mucho, se quemaron todos los corredores por lo que un turista va a visitar, digamos, todo lo que es el Parque Nacional, se quemó todo, llegó cerca de la escuela. No tengo el nombre de la escuela no se quemó, pero sí se les quemó el vivero. Ajá. Gente que venía con un proyecto de cultivar chañares y otros árboles, se quemó todo, se quemó donde están los nidos de los cóndores, o sea, es como una pérdida grande. Hubo muchos evacuados también, ¿no? Sucedió el viernes, que era fin de semana largo, claro. Que el parque tenía ahí una concurrencia de turistas importantes, uh-huh. Y como decías vos, el fuego arrasó rápidamente, llegó a esa playa de estacionamiento, que en general la gente va dejando los autos como en pequeños lugares al costado del camino y vos vas recorriendo. Claro. Y bueno, se quemaron otros 14 vehículos, no hubo persona, digamos, afectada, pero... Claro. Pero, más que nada todo el parque, digamos, toda la biodiversidad que contiene, ¿no? La magnitud de combustible de 14 autos incendiados, me imagino que podría haber sido mucho peor también de lo que fue. Bueno, y entonces ahí no fueron porque ya sabían que no iban a dejarlos ingresar. Claro. Sí fueron al incendio forestal que se inició acá cerca del Camino de los Artesanos en Giardino. Sí, parte de la brigada Sacha fue a colaborar a Giardino. Uh-huh. Ahí tenemos una brigada amiga, que es la brigada Caburé, que uh-huh. es la que estuvo como haciendo de base, digamos. Y a ese incendio sí participamos. También ese se inició creo que el sábado, pero a la madrugada. Claro. Bien temprano. Y también se quemaron ahí, creo que el parte oficial son 130 hectáreas, uh-huh. pero bueno, también agarró fuerte y el sábado fue un día muy complicado con el viento que había. Se levantó un viento muy fuerte a la tarde. En particular en el pueblo también, todo es como que enseguida nos preocupamos un montón. Yo estaba trabajando en la feria, por ejemplo, y volvía gente que volvía de Quilpo y el viento era sureste, entonces claro. traía el humo, sí. y un poco de cenizas, dolor. Viste, ya te das cuenta, como que mirás el cielo, está como gris, y eso fue el sábado. Esa sensación nos lleva a un recuerdo horrible también, ¿no? Cuando empezamos a ver humo y cenizas, al toque empezamos a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿A dónde hay que ir? Yo estaba en la feria y es como que empezás ahí como, viste, como sí, temblar, claro. transpirar. Claro que sí. Cago, desarmo todo. ¿Y ese incendio ya está contenido? ¿Lograron contenerlo completamente? Sí, ese incendio ayer ya estaba todo frío. Uh-huh. Hubo varias brigadas participando, unas 10 brigadas de la zona, de Capilla, también de las Sierras Chicas. Tuvieron la Colibrí, la Chabascate, tuvieron los Chiviquín y... En ese caso, donde la mayoría de la fuerza está puesta, por ejemplo, en el incendio de la Quebrada del Condorito, donde entiendo que había más de 30 dotaciones de TAC, donde había aviones, donde había fuerzas federales, en ese caso, ¿queda más liberada la zona, por ejemplo, acá de Punilla con el último incendio y eso permitió que las brigadas laburen más libres? ¿Cómo fue? Nosotros siempre vamos y trabajamos, siempre vamos con la mejor voluntad. Yo lo que entiendo, yo no fui a Giardino, uh-huh. fueron compañeros míos que ahora están descansando, por eso yo vine acá uh-huh. a hablar. Bien. pero sí se trabajó en conjunto con bomberos voluntarios. Estaba bastante estricto el tema de tener el seguro y el equipo completo. No entraba cualquiera, digamos, al incendio, uh-huh. no podía acceder, estaba también... lo que le decimos el aparato oficial, uh-huh. La policía, ETAC, y nosotros sí se trabajó articuladamente con bomberos voluntarios en el ingreso y en los trabajos a seguir, ¿no? Hacer la liquidación de los perímetros y contener los reinicios para que el fuego no se propague. Ok. Recordemos que los integrantes de la Sacha tienen su seguro, su equipo. Nosotros bastante... tenemos el seguro y el EPP completo, que sería el equipo de protección personal, lo cual nos permite también cuando hay apertura, porque también te pueden decir que no, cuando hay apertura y se puede formar esta conjunción de trabajar en equipo tan importante, nos permite sí acceder a los incendios y hacer un trabajo, ¿no? Bien. Bueno, parecía que, o al menos no queríamos como decirlo en voz alta, ¿no? Che, ya pasó agosto, ya pasó septiembre, no hubo incendios, ¿qué está pasando? No lo digan muy fuerte, que quizás se dan cuenta. Bueno, en octubre llegaron, las condiciones son súper adversas, ¿no? Porque el viento y el calor con este nivel de sequía me parece que es preocupante, pero también decías vos que estuvo lloviendo más durante el año y eso quizás permitió que se atrasen un poco o que no haya tanta actividad. Mirá, desde la brigada estamos, bueno, este tiempo de hecho nos estaba permitiendo un poquito más juntarnos, ¿no? Y no tener que salir claro. A diferentes lugares, pero venía un poco más tranquilo. En realidad no sabíamos, uno no sabe con qué tiene que ver, si tiene que ver con elecciones, con qué hay atrás, ¿viste? Claro. Es verdad que hubo un par de lluvias más, por lo menos en nuestro territorio, que hizo que esté un poquito más húmedo, pero ahora, a partir de ahora, se viene una época... bastante complicada. Aún más compleja, claro. De sequía y de aumento de temperatura. Entonces ahora los riesgos empiezan a ser extremos casi todos los días. Así que hay que, nada, tener todos los super cuidados. Pero bueno, sabemos que en general estos fuegos no se inician con descuidos, aunque algunos sí, ¿no? Porque sí. Tampoco es de merecer lo otro, ¿no? No, sin duda. ¿Se sabe cómo se inició el de Villa Giardino? Mirá, el de Giardino... Yo no hay certeza, digamos. Sí se sabe que se había iniciado el fuego, lo habían contenido y después se vio pasar una moto y una camioneta blanca y ese fuego se volvió a prender, ajá, digamos. Eso es lo que nos cuentan las brigadas ahí participantes y demás. Había una información de que ahí está instalada la gruta de una virgen o de un santito y que una vela de esa gruta se habría descontrolado. Esa fue la primera información, pero después no sé si quedó desestimada o no. No, la verdad que no la escuché. Bien. Habría que chequearla. Okay. Yo lo que sí sabía era que, sin saber el inicio del primer foco, digamos, cuando ya se había contenido es que el fuego está activo, pero ya hay un trabajo... Y lo tenés como cercado, vamos a decir. Claro, que se hacen los perímetros y claro, ese tipo de cosas. O sea, está con actividad, pero vos está trabajando y se está ya lo tenés delimitado. Bien. Y después pasa esto de la camioneta y la moto y se descontroló. Claro. Como algo así. Pero bueno, yo hablo como lo justo porque sí, también tratando de no dar ninguna información que no sea. Que no sea certera, sí, sin duda. Eso. Pero bueno, fue un fin de semana complicado con el viento, todo lo que nos lleva a esto, a extremar las medidas, a tener muchísimo cuidado, a los grupos de vecinos estar alertas también, porque acá hace poquito estuvo este principio de incendio ahí al costado de la ruta, acá cerca de Las Monjas. Claro, ahí en Los Sauces, sí. Y otro en El Salto hace un par de semanas. Hace poquito, sí. Cosas muy sospechosas al costado de la ruta. Uno, viste, no, antes estaba como el... No, fue un cigarrillo que tiraron. Bueno, está. Sí. O puede ser un desperfecto de un auto. Pero bueno, como grupos de vecinos hay que estar muy alerta en eso. Creo que la alerta temprana es la que más sirve como para que actúe bomberos o quien sea, en llegar rápido y poder apagarlo, que no se vaya al monte y que ya se te va de las manos y pasa esto, ¿no? Como Giardino vas y te queman dos o tres montañas como si nada. Bueno, Nico, te agradecemos por este informe de lo que fue la actividad del fin de semana. ¿Cómo hace la gente si quiere colaborar con la brigada, si quiere acercarse? Bueno, con la Sacha el lugar está abierto, estamos juntándonos más que nada los jueves, pero también los lunes, lunes y jueves. Lo mejor sería que se contacten con alguno de nosotros, con el número de la brigada o con las redes. O con las redes o con alguno de nosotros y se llegue a la base. En general los jueves a las 4 de la tarde es un horario piola. en la base, nada, estamos siempre ahí tratando de alistar las herramientas. Uh-huh. Y también es un lugar para llegar, conocer a quien quiera colaborar, participar. La base es ahí sobre la ruta, cerca del Hotel San Marcos. Sí, es donde era el bar Malegría, sí. Que es ahí donde están los tres tachos. Uh-huh. de residuos. Ahí al costadito está la base. Estamos como medio escondidita, es esa esquina. Okay. Pero bueno, cualquiera que quiera llegar, participar, sumarse, súper bienvenido. Y bueno, cualquier cosita, estamos acá. Dale, Nico, te agradecemos por haberte llegado a la radio y también le agradecemos a la Sacha Brigada por poner siempre el cuerpo y estar siempre un paso más adelante con la prevención y con salir rápido si hay que hacerlo. Así que eso se agradece mucho y se ve el laburo desde lejos y eso nos llena de orgullo también a nosotros como medio comunitario y como organización social. Así que bueno, por eso muchas gracias y por venir acá también. Bueno, gracias y sí, en la brigada estamos tratando de sumar gente nueva porque también son varias tareas, todos tenemos nuestro trabajo, es como que a nosotros mismos se nos complica, ¿no? Para claro. Cubrir los diferentes frentes. Uh-huh. Así que bueno, eso, bienvenido quien se quiera sumar, que se arrime a charlar, a conocernos y bueno, y es un trabajo, ¿no? Que hacemos entre todos. Está buenísimo. Gracias, Nico. Bueno, muchas gracias. Pasó Nico Azulay entonces por este programa.